En el marco del Festival Nacional de Arte 2018, realizado en España por el Ayuntamiento de Albox, se anunció a los ganadores del cuarto certamen de Lied y Canción de Concierto, Fidela Campiña. En el ámbito musical, de los ganadores fueron Marta Heras y Clara Gil, de Madrid. Y en el certamen de poesía joven, Martín García Ramos, el premio recayó para el poeta ecuatoriano Luis Franco González. La obra del ecuatoriano fue seleccionada de entre 118 poemarios que recibieron de toda Sudamérica y España. Para hablar de este triunfo, conversamos vía telefónica con Franco González. Buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, antes de empezar esta entrevista, a mí me gustaría solidarizarme con las tres víctimas de ayer, así que me gustaría expresar mis sentimientos de indignación, de solidaridad con las familiares y todos los conocidos. Muchísimas gracias a usted, Luis, por ese mensaje de solidaridad con nuestros compatriotas, con los familiares. Y hoy estamos unidos, todo el Ecuador, porque nos faltan tres y los queremos de vuelta. Y bueno, entramos ya en materia. Luis, sabemos que usted ha sido el ganador de este cuarto certamen de Lied y Canción de Concierto Fidel Campiña, que se está desarrollando o que se desarrolló en España. Coméntenos esos antecedentes, ¿cómo se decidió usted participar? Bueno, de hecho es la 18ª edición de este premio, que ha venido desde tiempo desarrollándose en España. Es el certamen internacional de poesía Martín García Ramos. Yo lo había visto, lo había checado por algunos conocidos que lo habían obtenido, y de momento tenía ese libro inédito y me arriesgué. No fue como si alguien me dijera envía, y de hecho mi mejor amigo me dice envía, y él cogió, se creó un perfil falso y lo envió. Al documento que usted iba a participar. Exacto. ¿Qué temática fue? Es poesía. El género al que el concurso es poesía. Uh-huh. ¿Tiene usted disponible a la mano alguno de los versos, tal vez? Sí, déjame lo busco. Bueno, mientras usted lo busca, quisiéramos conocer un poco qué ha significado para usted alzarse con este premio de alguna forma y representar al Ecuador. Bueno, yo siempre digo que los premios es una bonita casualidad, ¿no? Va a depender también, es relativo, va a depender también del gusto y de la apreciación del jurado, a quien agradezco enormemente por su lectura. En el prejurado me parece que estuvo Martín Zúñiga, que es un poeta peruano al que yo quiero mucho y que respeto mucho por su trabajo. Y de hecho él me lo comenta después, me dice, sé que has quedado premiado, y yo he estado de prejurado, así que un fuerte abrazo. Y entonces me desconcertó tanto. Pero agradezco muchísimo tanto al prejurado como al jurado. Y te repito, lo del premio siempre es una bonita y hermosa casualidad. Ahora, con este premio sabemos que se le asignará $6,000. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, con este dinero pagar algunas deudas, comprarme algo bonito, viajar, porque no siempre visitas España, y nada, coger y seguir en la lucha. Luis Franco, sé que usted también está ya buscando la posibilidad de la visa. ¿Significa que usted saldrá a este país? Sí, de hecho, fíjate la cosa más espantosa que me acaba de pasar, y no sé si le pasa a todos los artistas. Yo llamé al Ministerio de Cultura para que me asesoraran sobre esto, porque el premio me avisaron el 6 de abril, la premiación es el 21 de abril, y recién las cartas de confirmación, etcétera, etcétera, del premio que te da el ayuntamiento, se demoran. Entonces yo, como se debe de pedir la visa con 2 semanas de anticipación, Y la segunda vez intenté con Cancillería, pero Cancillería nunca me respondió. Sin embargo, me atreví a escribirle al embajador de España, quien fue muy generoso, quien fue muy benevolente, y me contestó el cónsul de Guayaquil, y en el mismo momento, ayer casualmente, me otorgaron la visa y no tengo ningún problema. De alguna forma, tal vez las autoridades desconocían que usted estaba solicitando esa ayuda para ir a recibir su premio. No, de hecho, yo fui muy explícito, yo se lo dije. Pero ya, no hay que hacer un viacrucis de todo ello. Pero sin embargo, hay que hacer hincapié en que debemos de apoyar o de prever de los canales para que nuestros artistas no se sientan desamparados. Así es. Bueno, nosotros quiero decirle desde acá, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este noticiario Zona Cultura, le deseamos mucho éxito y bueno, pues que ese premio pues usted lo reciba gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo que usted ha venido realizando, porque de los apuntes que tenemos, usted ya ha obtenido otros premios. Cierto, cierto. El desembarco en el 2014... el Juegos Florales Hispanoamericanos en el 2015 en Quetzaltenango, Guatemala, el Gilberto Owen Estrada de la Universidad Autónoma del Estado de México, y creo que son los tres. Por acá tengo premio Sistema Nacional de Festivales que le otorgó el Ministerio de Cultura de Ecuador. Ajá, y fondos concursables también. ¿Cuál ha sido la temática que usted más aborda en sus poemarios? Bueno, eso va a depender también de una circunstancia o por el momento en el que esté pasando. Sin embargo, este poemario, el Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, fue el poemario, el título fue una casualidad. Y hoy también, no vengo, si lo repetimos. Hoy no vengo a vencer tu cuerpo. ¿Ya? Hoy no vengo a vencer tu cuerpo fue una casualidad, una extraña casualidad. Que es precisamente un poemario dedicado a mi sobrino, que tiene un año y más de 7 meses. ¿Podemos darle lectura? Sí, claro. 7. Purgatorio de ángeles silvestres que no conocen el sabor de los ansiolíticos. Agobio de ser madre, ancho de lumbre ebria de estrepitosas gotas de clobetasol. Ninguna fiesta es suficientemente grande para enrollar merluzas disparadas desde la quijada rota de un español perro. Glándulas destripadas de la calle. Aquí se quedan los cartílagos de la pluma que mezclan ombligos sucios, chalinas, botas de cuero, bolas chinas, verdes, atoradas en un interprétese. Y todo se aferra a un plato blanco, vacío, preconcebido. Octavio, dime cómo justifico la desgarradura del cultivo, el bicho láudano de la lengua. Bueno, ese es el 7. Es el poema número 7. Ajá. Bueno, y coméntenos, este trabajo que usted lo envió y que fue el ganador del premio, ¿en cuántos poemas consistía? ¿Cómo era el proceso? Bueno, el de hecho tiene 4 estaciones. He querido un poco mantener el sentido de las direcciones donde he ido, norte, sur, este y oeste. Y estas 4 estaciones se escribieron así, relativamente, una parte en el norte, otra parte en el sur, otra parte en el este y otra parte en el oeste. El último poema es con Octavio, ¿no?, viendo el mar. Ya, y bueno, pues este trabajo que usted lo presentó, ¿lo vino realizando desde qué época? Ya, de hecho, se escribió en 3 días, lo escribí en 3 días con insomnio total, pero lo fui madurando en este proceso, cuando te hablo de norte, sur, este y oeste, lo fui madurando en 4 meses. Entonces, lo escribí en 3 días, pero lo fui editando, lo fui corrigiendo, fui agregando, fui quitando palabras en 4 meses. ¿Qué le diría usted a su amigo que buscó la posibilidad de enviar su trabajo? De hecho, me está reclamando el 25%. no, que muchas gracias. Que de hecho, de eso se trata, ¿no? De poder construir un imaginario totalmente desconcertante. De alguna forma, la muestra de su compañero que se llama... recuérdeme el nombre, por favor. ¿Perdón? ¿El nombre de su amigo? Ah, Luis Álava. Luis Álava es una muestra también de que hay alguien que cree en el trabajo de talentos ecuatorianos como usted. Claro. Siento que... siempre lo he dicho, Ecuador, y tanto como Chile, pero más Ecuador, es un país de poetas. Usted dijo que ese poema era para su sobrino, sin embargo, ¿a quién dedica este premio? Bueno, sí, de hecho el poemario es para mi sobrino. Sin embargo, este premio lo dedico para mi mamá, mi papá y para una gran persona que me ha ayudado siempre en la vida, que es Yasmara Matamoros. Bueno, ¿y cuándo viaja usted? El día jueves estoy viajando hasta el 3 de mayo. Hasta el 3 de mayo. ¿Qué actividades más desarrollará al recibir este premio el próximo 21? Bueno, aparte de la presentación, aparte de la premiación, creo que lecturas de poesía en 3 ciudades y todavía falta concretar una cuarta y elaborar un plan turístico, ¿no? Me urge porque no conozco España y nunca he ido, así que es una oportunidad para conocer un poco sobre su cultura, sobre su gente, pero de forma más directa, ¿no? De forma directísima. Luis, para finalizar, ¿nuevos proyectos? Sí, estoy terminando unos 3 intentos de poemarios, así que estoy cristalizando un poco. Acá en Santa Elena se organiza el Festival de Literatura de Santa Elena, que antes se llamaba Zumpa Vive. Estamos un poco madurando más la idea, organizándonos de mejor forma. Y nada, esos son los nuevos proyectos que se vienen cristalizando para este 2018 de forma más intensa. Bueno, muchísimas gracias a usted, Luis, por haber estado con nosotros acá. Muchas en gracias Zona a Cultura. Ti. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo y recuerden que me faltan 3. Así es, y esperamos que usted cuando regrese de España podamos tenerle acá en los estudios de la radio y mucho éxito y que disfrute de su premio. Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos. Hasta entonces.